programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Yeah. Yeah. Chécalo. The MVP, el santuario. 12 on the motherfucker. MVP. Check it out, yo. Tony G. Fenomeno el flow, yo. Fenomeno el flow, yo. Rap fenómeno, flow fenómeno. Yeah. Tengo todo lo necesario para cumplir lo que yo quiero. Después de un tiempo me comeré el mundo entero. Lo espero, pero no tolero al enemigo primero. Aunque vivan las de bandolero, lo supero. Ya no me desespero como actúo like fenómeno. Llego y dicen, oh no, ¿qué pasó? Todo el poder del rap lo consumió. Hey, hello, mi dummy, gang, es el micrófono. Y check it out, yo, check it out, yo, mama. Que también soy fenómeno, si quieres en la cama. Black and white, te da el filtro de esta trama. Hey, tú no me engañas, yo, quiero la fama. Ja, directamente salido desde el laboratorio. Tenemos flow fenómeno, y eso es notorio. Tú el rap solo lo tomas como accesorio. Van a caer primero, y eso es muy obvio. No pueden competir conmigo porque yo nací para esto. No soy como esos chiles que a todo le ponen pretexto. Yo lucho y trabajo para conseguir el primer puesto. Mi vida es muy distinta para compararla con la del resto. So phenomenality, real niggas come with me. Mi vida es muy distinta para compararla con la del resto. So phenomenality, la cream de la cream. No pueden competir conmigo porque yo nací para esto. So phenomenality, real niggas come with me. Mi vida es muy distinta para compararla con la del resto. So phenomenality, la cream de la cream. No pueden competir conmigo porque yo nací para esto. Phenomenal flow, Tony en torbo de microphone. Dejando bocas abiertas, you know, this shit is on. G, dice los más juicy que notorious. Dinanzos for the ladies, coñac pa' los negocios del mundo entero. Marcaré como territorio. Tenemos de rimas y de hierba el gran repertorio. Flow, fenómeno, que su envidia no aguantó. Intentaron meterse conmigo, luego por teléfono piden perdón. Quédese con su trap, el boom bap, grande les quedó. Con mi flow, pongo a bailar a todo el ghetto. No me lo creían, pero me vieron en acción. Actitud is all, come on. Hey nigga, you don't even know, Fenomeno el flow. Controla tu vida, no es que diga que fue por culpa del licor, Fenomeno el flow. La green de la green, compadre, no dejamos de hacer conexión. Flow phenomenality, real niggas come with me. Mi vida es muy distinta para compararla con la del resto. Flow phenomenality, la green de la green. No pueden competir conmigo porque yo nací para esto. Flow phenomenality, real niggas come with me. Mi vida es muy distinta para compararla con la del resto. Flow phenomenality, la green de la green. No pueden competir conmigo porque yo nací para esto. Yeah, 820 Real Producciones, Cosis Records, Enigma en los controles. No se asusten, así mismo es la movida. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Boombox. Desde la 940 amplitud modulada. Llega gracias al auspicio de Las Calaveras Ñanda. Suda que Suda América Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Y obviamente la Casa de la Cultura. Estamos otra vez en el aire. Hoy, 16 de enero, nuestro segundo programa del 20 sobre 20. A todos, un saludo cordial a todos los y las hip hopas que están del otro lado del dial. Estuvimos con los MVP, Fenómeno, Videazo, una canción sana. Sigan disfrutando de nuestros estrenos. Poseído en la reencarnación del vampiro. Odio a tu Yo, get back, primo, you know how it rolls. I've been doing this shit from way back. Yo, they ain't know my name, they ain't know who I was. Ya rompía cabezas, yo tirado sin the floor. La música, nigga, es lo único que tengo. My voice, fucking nation, primo, es horrendo. Fuck everybody, yo, eso es lo que siento. No tengo que esperar cada vez un nuevo evento. Boom, boom, check it out, balas de plata. Quiero una madre, un hijo como la escarlata. Lírica desenfrenada. ¿Y qué, primo? ¿Y qué anda? Nada, relajado, ¿sabes? Sí, yo sigo en lo mío, ¿y usted qué? Igual, homie, aquí sigo en lo mío, ¿tú sabes? ¿Cómo es? Suena bueno, yo. Ah, sigo en lo mío, nadie me puede parar. Mío, nadie me puede parar, homie. Lo que hice ayer es lo que estoy haciendo hoy, homie. Un año más y sigo en la misma mierda. Solo que paso a ser dueño de la tienda. A pesar de tantos problemas y tropiezos, nadie me aleja ni los giros ni los besos. A pesar de tantos problemas y tropiezos, nadie me aleja ni los giros ni los besos. Autos, es estador de otra canasta. Hasta recobrar toda la fuerza bebiendo el rico vino de mi pozo. Los perezosos, socio, activo, firme, certero con el entorno, más aparentes los ojos y verdad para mí, la que continúa divergente con lo propio. Si sigo esto es algo obvio que debes vivir más cauteloso. ¿Cómo? Yo, so many years, homie, sigo en la misma shit. No ha cambiado mi forma de pensar, my friend. Sigo en el mismo camino, en los mismos pasos. Sigo parando medio un poco de fracasos. Aquí muchos enemigos, sigo siendo peace. Yo mantengo en el estudio, like a homie, don't speak. Sigo siendo hip hop, sigo siendo MC. Yo aquí lo puedo decir. This is you, I die for this beat. My Gary. Vivo por acá sin apostar a la maldad. Más que pleno sigo fluyendo con el rimar que no piensa parar. No tan frágiles son los desaires, así que elige bien que se revelan los rosales. En las olas vamos a limpiar los males, con el sol vamos a cuidar el espacio de reinos espirituales. Impactante rap la clave, como dice casi más estudio. Sigo en lo mío, nadie me puede parar, homie. Lo que hice ayer es lo que estoy haciendo hoy, homie. Un año más y sigo en la misma mierda. Solo que paso a ser dueño de la tienda. A pesar de tantos problemas y tropiezos, nadie me aleja ni los giros ni los besos. A pesar de tantos problemas y tropiezos, nadie me aleja ni los giros ni los besos. Yo click in the house. What's up, Danis? Lo veo loco fea yo. Latinos, tu latino, próxima de estudio, niggas. Sigo en lo mío, nadie me puede parar, homie. Lo que hice ayer es lo que estoy haciendo hoy, homie. Un año más y sigo en la misma mierda. Solo que paso a ser dueño de la tienda. A pesar de tantos problemas y tropiezos, nadie me aleja ni los gires ni los besos. A pesar de tantos problemas y tropiezos, nadie me aleja ni los gires ni los besos. Esto es Sigo en lo mío, Slick, Fick and Bura. Desde el Valle de los Chirios, Valle Verde. Tengo lo que todo el mundo me dice que es suficiente. Camino en flow valiente y tengo vivos de la mayoría de parientes. Bajo un pecho fui una comida caliente, pero yo sigo triste y no me lleno realmente. Estoy constantemente y felizmente, sin preocuparme de lo que de mí dice la gente. Pero lo que me jode personalmente, que las sonrisas que me brinden no sean transparentes. Gracias mamá por todo tu coeficiente, y gracias papá por los suspiros diariamente. Más siempre fuera un libro en tiempo incandescente, escribiría con mi sangre poemas realmente fuertes, poemas tristes y poemas. poemas fríos, poemas de cómo me han roto y aún así sonrío, poemas de cómo en el amor no va conmigo y poemas de cómo se van yendo todos mis amigos. A veces vivo y vivo entre ser y no ser y sé que existo, mis pensamientos nunca los conquisto, por eso insisto y no desisto en los momentos que persisto, aunque a veces hasta me falta de Cristo. Entonces póngase bien en sus pantalones, ya no es culpa que yo ya no he sido fiebre sin cordones. Estoy consciente de mis malas decisiones, que para mi familia representaron mis canciones. Estoy consciente de los malos actos, tanto que me espanto cada vez que escribo todo lo que canto. Más cuando salgo al mundo queda estupefacto, porque ya no es valorado estos dirigales asaltos. Y mientras tanto yo solo con mi libreta, tatuándole letras para salir de lo analfabeta. Todas las cartas guardadas en la cabeza, quise para mis sobrinas, pero ellas no me respetan. Tengo dolores y tengo mis sufrimientos, y unas penas tan tristes que dejan a todos sedientos. Hay personas que vivimos en un desierto, pero lo más cómico es que siempre estamos sonriendo. Y a muchas veces que todos me quedan viendo y se preguntan, ese loquito muchacho que está haciendo. Y simplemente en mi brazo estoy moviendo, voy cantando por la calle, simplemente estoy fluyendo. ¡No es papo! Incandescente se llama la canción. Escucha, este es un videazo igual, un flowzazo de Noise Papo. Esto está brutal, me gustó full. Feliz cumpleaños, Cami, la semana pasada. Vacancísimo, un abrazo. Las mejores vibras desde acá, desde Boombox, la radio. ¿Qué? sido América unida. Nosotros mismos nos encargamos de destruir el mejor sueño que ha parido la Pacha. Pero ellos nos recuerdan que los sueños se heredan. No glorifique la mentalidad colonialista. Magnetiza tus sueños, abajo la historia. ¡Viva la geografía! Sudamérica mente longo, Sudamérica mente longa, Sudamérica mente unidos hasta la voz. Chacha tu coca, siembra tu chaca, habla tu quichua, toma tu chicha, ama tu pacha. Chacha tu coca, siembra tu chaca, habla tu quichua, toma tu chicha, ama tu pacha. La plata está más segura en la media apretada o en el sostén de la mujer. Aquí no cuentan las diferencias de clase. Cuidado con hacerse los que no entienden, pues también hay cabresto para la mojigatería. A veces demasiado étnico, pero es que el chungo salta cuando escucho que hablan como locutores del sol. Sudamérica mente longo, Sudamérica mente longa, Sudamérica mente unidos hasta la... Siembra tu chaca, habla tu quichua, toma tu chicha, ama tu pacha. Chacha tu coca, siembra tu chaca, habla tu quichua, toma tu chicha, ama tu pacha. El guango, la esencia es simbólico siempre y cuando vaya en algún lugar sobrio. ¿Crees que por tu barba me como? Guambra, taxar o sin yacta. El placer de guaxar sin chistar, pero sí chisteando desde la Via Yala. Porque nadie te quita lo bailado. Sudamérica mente longo, Sudamérica mente longa, Sudamérica mente unidos hasta la voz. Ahí estuvieron los más longos del sur. Están cumpliendo 20 años, ya están de aniversario. 20 vueltas van ya haciendo lo que les gusta hacer. Esto fue Sudamérica mente con los mugres. Muchas gracias. Suena el boom, así es la vida, boom, va del niño, boom. Felicidad y más, la camino y boom. Hay que caer para ganar, la propia familia ahora te quiere tumbar. Suena el boom, así es la vida, boom, va del niño, boom. Felicidad y más, la camino y boom. Hay que caer para ganar, la vida es un restaurante, nadie sale sin pagar. Quiero que sientas como mi mierda fluye, como te envuelve, se apodera y construye. Rimas poderosas que a tu cabeza influyen. Soy de los raperos que batallan, que no huyen. Venga, prenda, solo quema y vuela. Suena capital con rima de la buena. Rienda suelta con la rap escuela. Las cosas como son, así que no se ofenda. Criticarán a diario, siempre y en todo momento. Por eso solamente hazlo sin arrepentimiento. Dedícate a ser feliz, nunca pierdas la esencia. Para toda mi audiencia les digo por experiencia. Cantante de rap, yo me considero artista. Me salí del montón, no soy gente conformista. Ojalá me entiendan si me porté egoísta. Mi camino fue empedrado, no siempre fue autopista. En el boom, así es la vida, boom, va del niño, boom. Felicidad y más, la camino y boom. Hay que caer para ganar, la propia familia ahora te quiere tumbar. Suena el boom, así es la vida, boom, va del niño, boom. Felicidad y más, la camino y boom. Hay que caer para ganar, la vida es un restaurante, nadie sale sin pagar. Demasiados rostros, muchas caras de la vida. Gente buena, gente mala y la que no tiene salida. Cuando tienes problemas es fácil decir adiós. Pon el pecho a las balas y sobrepásalos. Afróntalos, lúchalos y solo ponle ganas. Así nos toca diario y es como dijo un pana. Al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Tu destino ya está trazado y solo depende de vos. Hogar de buena fe y hacer cosas de corazón. Pues todo saldrá bien siempre con justa razón. Hacer las cosas mal también es una opción. Pero en ese camino no esperes bendición. Pa' los que pensaban que yo no iba a poder solo, dime ahora qué piensas al ver que lo controlo. Mis rimas las enrolo, el flux se prende solo. Me fumo la instrumental y me salto los protocolos. En el boom, así es la vida, boom, va del niño, boom. felicidad y más da camino y boom. Hay que caer para ganar, la propia familia ahora te quiere tumbar. Suena el boom, así es la vida, boom, bate el niño, boom. Felicidad y más da camino y boom. Hay que caer para ganar, la vida es un restaurante, nadie sale sin pagar. Esto fue La Vida Boom Bap, Washo MC, Capital Hip Hop. ¡Estrenos de estrenos, mijo! Mis palabras y mis mejores fans siempre sean mis hermanas. Nunca quise fama, solo que me escucharan y hacer que con rap las cosas cambiaran. No se preocupe que, porque me he visto así, sufren que trabajo yo no pueda conseguir. Acepto las críticas siempre que sean buenas, menos aquellas que solo buscan peleas. Haz lo que quieras, pero a mí no me jodas, yo vivo tranquilo, sin meterme en bodas. Haz lo que quieras, pero a mí no, a mí no, a mí no. Haz lo que quieras, pero a mí no me jodas, yo vivo tranquilo, sin meterme en bodas. Haz lo que quieras, pero a mí no, a mí no, a mí no. Haz lo que quieras, pero a mí no me jodas, digan lo que digan, ya no les paro bola. He cambiado, pues claro, nada pasa en vano. He aprendido tanto al pasar de los años, no me vengan con el cuento de ser los más locos. Cuando la cosa es seria se les salen los mocos. No crean que la joda va a durar para siempre, que se sentirá el papá y delincuente. Cuando pasen los años y el dinero no te alcance, cuando a tu hija te pida la comida y los pasajes. ¿De qué te servirá tanto alcohol y marihuana y tu familia viviendo en una casa rentada? Aquellos que llamas fans ya todos madurarán, y los temas que corriaban todos se olvidarán. Ya no te seguirán, cambiarán su pensar. Pensemos en verdad lo que queremos dar. Ni la vieja ni la nueva, no, nada de eso importa. Lo que más interesa es el que más aporta. Solo rap para raperos, mejor para el pueblo, para el barrio, la ciudad, para el mundo entero. Haz lo que quieras, pero a mí no me jodas, yo vivo tranquilo, sin meterme en bodas. Haz lo que quieras, pero a mí no, a mí no, a mí no. Haz lo que quieras, pero a mí no me jodas, dice. Esto es Mayumi, M-E-M-B-L y el viejo J. Están de estreno también en este 20 sobre 20. El hip hop no para acá en el Ecuador, en el centro del planeta. Sí. De Busey. Ronald en la Bombo Clan. Vive la vida como si fuera el último día de tu vida. Que tú veas que ya está y es el único que me tiene la salida. Esto es Quito Centro, entro con mi rima que destroza y te azota. Es vida positiva, porque camino vivo te demuestro lo que siento. Mi rima es violenta, esta vez la Quito Centro. Vivo lo disparo, esta vez entro sin paros. Un blon para la gente, regalado hago mis rimas. Para colearlas en la esquina, que tú veas esto es para largo. Que detonan como un fusil de asalto. La mira en tu mente. Eso es de locos, eso es de delincuentes. Así nos tilta raya mucha gente. Que nos patine el coco, que estamos de re locos. Soy elegante, yo soy punto aparte. Esto es mi arte ahora, demostrarte con mis rimas. No quiero pagar los faldones que ya no valían. Estás siempre en la mira, como decía. Vivito y coleando yo me encuentro. A pesar del tiempo, gracias al grande porque sigo viviendo. Tan grande porque sigo viviendo. El TQC haciéndose presente esta vez. Sigo como un chamo delincuente. Rimas verdaderas hechas en las aceras, donde todos los días tú te la juegas. Cumple Warrior. Hoy construyo una historia con un dialecto dificultoso. Apetecible se la hizo bajo la noche negra. Va a ver la vida y una narrativa lo más descriptiva que se puede tener. En este momento poco esperado, no muy apreciado, el amanecer. Nace un nuevo día y los rayos solares tocan mi rostro. Me lleno de energía, la vida es buena y si la vives bien, descuida que el tiempo pasará, my friend. La vida es buena y si la vives bien, descuida que el tiempo pasará, my friend. Vive tú, vive basta tu espíritu, sacado tenis, una seta, mi tú. Y una vez fuera de ella, vives a plenitud, con palabras y sucesos que mejoran tu actitud. La bombo clap en la casa. Hey. Humilde y verdadero, no hay marcha atrás. Me quito el sombrero y paso una estrella fugaz. Partiendo en dos el cielo se alarga más. Deseando abrir los ojos para ver toda la verdad. Oh, hoy desperté, no existe nada a mi alrededor. Yo estaba teniendo un sueño, una pesadilla, lo mejor. No sabía lo que pasaba, entonces me dio temor. Esperaba que Dios me hable, eso sería lo mejor. Estos esfuerzos yo no valoré lo que me pasa, lo que no tuve. Físicamente me vieron caer, pero mi alma cada vez más tuve. Estuve muchas veces sobre ruedas trabajando, pero nadie valoró lo que la garganta estaba gastando. Canto, perdonando con una vez a mí no me dieron. Vieron todas las cosas difíciles, todas desaparecieron. Quiero que mis amigos todos por igual. Cuando te sientes más solo, pero solo en este mundo terrenal. Hoy desperté y amigos no vi. No sé por qué solo sonreí. ¿Para qué vivir si ya lo viví? Ya lo que soy, ya lo que soy con mí. Dale, vuelame la casa. 2020. ¡Bum! Ahora en mi decir, check this out, man. Este momento estaba escrito. Con la rima pasa estos tiempos que han transcurrido. Poco los vivieron, sueños que perseguido. Estilo pop up, sonidos en la intro pop clap. Combinado con nuestro contenido. A la guerra preparada con mi rima doy. No me vean mal, porque mira que así soy yo. Una puñalada por la espalda un amigo me dio. Si al caer tú te levantas, significa que no es yo. No puedes callar y menos fallar. La vida es una guerra y aprendes a luchar. De Movie Cypher 3, esto es Tráfico Quito Centro, Level Up, el Humble Warriors, Ecuador, Bombo Claps, Beats, están de estreno, 20 sobre 20. Sarpul Records, a Mr. Ben, Boop, ¿quién? Tú ya sabes bien quién yo soy, lo sabes, soy Da Mr. Rex. ¿Quién? Tú ya sabes bien quién yo soy, lo sabes, soy Da Mr. Rex. No soy un chavo cualquiera y cualquiera no aguanta el paro. El peso del barrio es mío, si huele a creepy, bájale al triqui. Tranquilo, me bajo del vuelo y vuelvo crazy. No harán mercy, haciendo lo que te debe, que en la calle se mueven los canes. O mira lo que te traigo, yo quiero de ritmo pesado, pasado pisado. Cortando los gramos de funda de simple, bro. No hay stop donde quiera voy. Callejero soy, acá te acabó el señor. Y ustedes copas, con par de botellas, aflojan la lengua y la riegan. No tengo reparo, ni mucho menos compromiso, para escupirte verdad en la cara. Mis líos son solo míos. ¿Quién? Tú ya sabes quién yo soy, lo sabes, soy Da Mr. Ren. ¿Quién? Tú ya sabes bien quién yo soy, lo sabes, soy Da Mr. Ren. ¿Quién? Tú ya sabes quién quién, quién yo soy, lo sabes muy bien. Quién, quién, tú ya sabes quién, quién yo soy, lo sabes, soy da Mr. Ren. No vivo su vida, ni ustedes la mía. Qué mal aprenderla si esta vida desespera, pero espera. Nadie dijo que sea fácil, sí. No me he callado y te repito, testimonio de gente real. Al concepto ponle mente que de repente puede cogerte despistado. Quiero solo aceptarlo, de tono cuando tomo el mic. Mi vida es esta, complica, divido, complica, sopito. Que todos no caben en este juego. Sigo siendo el mismo, resurgido del abismo. Como si tono tenga, cada línea me la vivo. Mantengo viva la esencia, síntomas del síndrome hardcore. Fuerte como el hierro, frío como el hielo. Corazón de roble, hordas de palabras que se plasman como llegan. Mantengo ideas compuestas, pero el sonido bumba. Incontenible como el fuego, fiel slam, es puro y crudo. Capacitados, destapamos esos bucas de cassette, sueños desde la cuna. Yo sé que sabes que sin duda puedo. No existe cura, mucha fortuna, que prueba hasta la tumba. Perfecto, no te atrevas a trabarte, te cogemos de destrabe. ¿Quién, quién? Tú ya sabes quién, quién, quién yo soy, lo sabes, soy da Mr. Ren. ¿Quién, quién? Tú ya sabes bien, bien, quién yo soy, lo sabes, soy da Mr. Ren. ¿Quién, quién? Tú ya sabes quién, quién, quién yo soy, lo sabes muy bien. ¿Quién, quién? Tú ya sabes quién, quién, quién yo soy, lo loco, no te metas si te picas, que mi clan le mete mano. Me entrego, fluyo al tiempo, ensayo tras ensayo, lo hago práctico. Mi song no tiene paro, paro de adera, pero los acabo. Agarme buenos rap, destagarme fuertes beats. Somos aquellos sicarios del verso, disparo millares de rimas, ni más ni menos. Adrenalina, desde kids, mi mente no miente, no miente. Depende si no comprendes, cortando en el acto, tocando el asfalto, fugaz en el acto, eficaz en el micro, toca pa' que entretenga. Tengo el sabor que le gusta, prueba de lo que brota, fenomenal mi flow. Si me ves al derecho y al revés, sabes que como animal, el instinto se conserva. Sentido criminal, le enloquece con este ritmo. Atraigo rayos cuando escribo, no sé vivir pero improviso. Porque caminé para correr y ahora quiero volar. Todo lo que quiero lo consigo, es el Liverpool del vicio. Lícito, lo ilícito, respeto a la vieja escuela. Me muevo como yo quiero, sonido subterráneo hardcore. Enloquece con el vinilo, llevado por otro estado. En rimas clásicas, no hay límite de ideas. Hip hop psicópatas, hip hop sin competencia. No es ni la mitad de lo que quiero. ¿Quién, quién? Tú ya sabes quién, quién, quién yo soy, lo sabes. Ya sabes, es da Mr. Ren. Soy video hardcore. Esto también es estreno en el 20 sobre 20. Oye, estamos otra vez en el aire, Simón. Casi me coges en roja. Habla serio. Con esto hemos terminado los estrenos. Bueno, de no todos, porque me imagino que va a haber otros que todavía no nos han mandado. Entonces, los que nos han mandado a las páginas de Boombox, no se olviden, tenemos el grupo de Boombox en Facebook, o tenemos Boombox Prensa, y si no, también Boombox UIO, o también Boombox Radio en Facebook. También estamos en el Instagram como Boombox UIO. Tengo algo de unas notas de prensa. Ah, por cierto, esto sí me encanta full. El documental de Beastie Boy será estrenado por Apple TV o en IMAX. Esto es en abril. Así que no se lo pierdan, va a estar una bestia brutal. Me imagino que esta es una de mis bandas favoritas. Le voy a poner un par de temas de Beastie Boys, me encanta. Listen, maybe I'm missing the reason that you're smiling. I'm wild and so listen in my head. yes, indeed, it's fun time, fun time. Hablar un montón, así que este sábado 8 de febrero, no este, sino el 8 de febrero, va a haber un concierto. Esta es la segunda edición de Ruidos de Sótano en Peguche, Otavalo. Así que van a estar las Ratas de Guayaquil, Distrito Q, Real Rasta, El Primo Soberanos, El Chicano de Sexto Sentido, Medina 3030, Inmortal Cultura, La Mafia Andina, Lil Wit. Esto va a ser en Peguche, en el hostal Aya Uma. Desde las 10 de la mañana, la entrada baratísima. ¡Tres Yankees! Vayan a divertirse, Peguche es todo, mi hit. Mientras jugaba con piedritas en la calle, un niño pasaba agarrado de la mano de su padre. Me miró a los ojos, le bajé yo la mirada. Entonces recordé aquellas bellas madrugadas sin que nada me afectaba, y el amor de mi familia todo lo llenaba. Luego la lluvia salpicó en mis zapatos y me fui pa'l punto pa' fumar un rato. Y en una ventana, antes de llamar a Paco, me di cuenta que ya estaba demasiado flaco. No me importaba si estaba mojado, lo único que me importaba es andar drogado. Y cuando él ya salió bien así calado, me dijo: socio, yo ya no fío y tú estás llevado. Ya no era yo, ya no era nadie, solamente un cobarde que pa' cambiarse le había hecho demasiado tarde. Solo sentía que diariamente me consumía y sonreía, pero por dentro yo me moría. Mientras mi madre a mí me decía: deja la calle y vuelve a la vida. Con tan solo 15 años iba rumbo al fracaso, pero más infeliz me hacía todo aquel rechazo de gente que por verme como estaba me negó un abrazo. Lo superé, pero cuando me enteré de que mi padre por la casa no me quería ver, el vacío fue tan grande que me resigné, y con un poco de alcohol su amor lo reemplacé. Pero nada es comparable con la sonrisa de aquel chico que en escuela fuese envidiable. Hoy es todo un miserable, ya no tiene ni perro quien le ladre. Es el niño calle, el desobediente, es aquel mendigo huyendo de la gente. Ya todos conocen de su fama delincuente, su único camino es el camino de la muerte. Nada más seguro para un buen guerrero que ha dejado todo para cruzar el cielo. Hoy pueden pedir mi último deseo, pero no me pidan algo que hacer yo no quiero. Puedo perdonar, puedo volver a amar, puedo concederles el honor de verme llorar, pero no me pidan algo que no quiero hacer. Y eso es volver a nacer, y eso es volver a nacer. Espero los ángeles que me cuidaron sigan siendo aquellos que siempre me escucharon. Espero protejan a los desamparados que buscan amor y aún no han encontrado. sobre la luz que amanece en las estrellas. Confío mucho que ellos contarán mi historia, que fue tan triste y no fue tan bella, pero es el álbum de mi memoria. Sea suceso, novelo, cuento, yo estoy contento con mi argumento. De nada sirve si yo les miento, si como en blanco me siguen viendo. Soy un bastardo que sin querer habrá nacido. Dicen que los bastardos no tienen nombre y apellido, y aunque yo ese privilegio haya tenido, me los quito el llanto que no me era merecido. Porque siendo sincero, a nadie lastimé, y amor yo hablé tanto que hoy muero sin él, mientras la muerte me va llevando y espero un nuevo amanecer. Adiós, Inmunemundo, despídeme de Dios, saluda a quien me hace falta, cierra los ojos y llora sin dar la vuelta. El poeta de la calle, Luis Ries, JG, en el lugar en donde tienen que estar los que han nacido para el rap. muchacho y con esto no me aparto. Mi abuela me bendice y vivo relajado. Tal vez escuchaste por ahí que nadie en la tierra está libre de pecado. Y eso sí, pa' crearte en la lima yo nacido en mi copa suya. Y Dios me dijo con el don de bendecir. Hoy camino así, no tengo miedo por el sendero del viajero que se cansó de ser un prisionero. Su mente le voy. Soy como una flecha que va cortando el viento, el zigzag del reloj que se perdió en el tiempo. Voy con mi latín al ritmo del tambor, el camino queda corto cuando empieza. La destreza es saber a dónde ir. Y la noche más oscura mi escritura y ese mar de estrellas guiará mis huellas. Huellas y epopeyas. Vamos sin freno en este tren, va y ven en este viaje caminando a 100. Porque mi música es mi musa, mi camino espiritual es un ritual. A cada paso, a cada trazo, voy camino así por el sendero. Viejo caminero, encendí la luz cuando estaba en el hoyero. Voy camino así, no tengo miedo por el sendero del viajero que se cansó de ser un prisionero. Tu mente le voy. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. De ciudad que esta noche salimos, hoy queremos solo divertirnos, caminar bajo la luna happy, solo amor y paz como los hippies. Prepárate ciudad que esta noche salimos, hoy queremos solo divertirnos, caminar bajo la luna happy, solo amor y paz como los hippies. Salimos por la de Ron, hacer locura con la banda, liberar presión. ¿Qué tal si te nos unes? El ambiente compagina, las copas en la vitrina se alistan para armar el vacilón. Hoy salimos por la de Ron, hacer locura con la banda, liberar presión. ¿Qué tal si te nos unes? Que el ambiente compagina, las copas en la vitrina se alistan para armar el vacilón. Ya ve. 9 pm, mamá deja el baby con su abuela. El ambiente al que vamos no es para menores. Todo es judía, todo es broma, todo es mucho humo. Buscando gama de colores me atoché del plomo. Y es hora de salir de este cuadrado. Me convencí que el mundo no espera un malhumorado. Cuando uno quiere todo en contra, tal vez te ha pasado. Pero se llega a donde se ha pactado. Y lo que pasa esta noche se queda aquí. Si te preguntan por mí, diles que no lo vi. Mi paradero no todos deben saberlo. Quien debe ya lo sabe, mi pecado voy a disfrutarlo. Lo que pasa esta noche se queda aquí. Si te preguntan por mí, diles que no lo vi. Mi paradero no todos deben saberlo. Quien debe ya lo sabe, mi pecado voy a disfrutarlo. Prepárate ciudad que esta noche salimos. Hoy queremos solo divertirnos. Caminar bajo la luna happy, solo amor y paz como los hippies. Prepárate ciudad que esta noche salimos. Hoy queremos solo divertirnos. Caminar bajo la luna happy, solo amor y paz como los hippies. Hoy escapamos de responsabilidades, desde mañana empezamos los días normales. Hoy busco adrenalina, no perder modales, eso sí, olvidarme todos los males. Hoy escapamos de responsabilidades, desde mañana empezamos los días normales. Hoy busco adrenalina, no perder modales, eso sí, olvidarme todos los males. De condenera, bienvenido a aquel que quiera pasar un rato de relax por la ciudad porteña, junto a estos locos que se distraen al son de música ligera mientras la luna cae. Pero la banda no descansa, camina, quema y vuela y un traguito a la garganta. Que la noche es larga, sponsor del vuelo, aquí nada falta. Cruzalo, smoke sube, sube. Terminaremos con el after en las nubes. Todos protagonistas de un que pasó ayer. La vida solo es una, hay que volverlo a hacer. Cruzalo, smoke sube, sube. Terminaremos con el after en las nubes. Todos protagonistas de un que pasó ayer. La vida solo es una, hay que volverlo a hacer. Prepárate ciudad que esta noche salimos. Hoy queremos solo divertirnos. Caminar bajo la luna happy, solo amor y paz como los hippies. Prepárate ciudad que esta noche salimos. Hoy queremos solo divertirnos. Caminar bajo la luna happy, solo amor y paz como los hippies. Como los hippies. Thank you. Carpo no persina mi canchiña mi punje. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Mostrando fortaleza por la sangre de mi raza. Las dos culturas que amo estarán conmigo hasta que la noche da. La muerte no se pare, que mi lengua y el hip hop siga y no pare. Mostrando fortaleza por la sangre de mi raza. Las dos culturas que amo estarán conmigo hasta que la sociedad y la muerte no se pare, que mi lengua y el hip hop siga y no pare. Que causaita mi rechispa y uya rispa rico chipa me manda esa muscata, piña escata y macata. Achica guadata, saya de canchi, funa tarimas, pa kuna garinga, kato ya chispa, ama chica chispa, kati shunchi. Ukyo kunawan, kupa mamawan, nina wirawan, tuku tamaywan, tete kunapa, aliviai, kakabi shunchi ari. Chay kunawan, may pika tapas, asa asa, dar kungapa, nyuka chipura, randi randi, makita kuringapa. Puja kunapa, skija kunapa, skwete kunapa, jali kipa, raini kunapi, ucha kunapa, yui kunapi, kau sarinchi. Tukuru raita me ushanchi, nime tiskata me charinchi, yacha kuskata kutrini, tiga chipa me achi chinchi. Shina me, mitipa yuri me, kanchi. Mortal cultura, mostrando resistencia durante siglos de tortura. La esencia no se ha perdido, el ritmo y las tradiciones firmes se han mantenido. No tenemos ningún fin, funcionamos con vos cagas con un bandolín. Creamos piezas únicas a fin de llegar a crear un viralismo del rondín. Ahora se escucha un rumor de que ustedes tienen temor a vivir la vida del campo, un clamor fuerte se escucha. Pero tranquilo, nosotros no somos tal para ridiculizarnos. Total, no vivimos del que dirá. Hagamos que el cóndor sea inmortal, como nuestra cultura que siempre se levantará brutal. Con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir. De la sombra, vengo de la penumbra, calles donde ni siquiera la luz nos alumbra, los golpes de la vida acabándonos la tumba, y los gritos de la noche en mis oídos retumban, suenan, llegan y me tumban, los recuerdos del pasado, duros terrenos he pisado, el destino se ha cruzado, en el barrio he caminado, ojos dilatados y la mente es en tu estado, mi mundo, es mi calle, camino profundo, destino pobre y vagabundo, hay hippie un maiguero y sigo por mi rumbo, no voy a parar de hacerlo ni un solo segundo, y así continúo codo a codo, uno a uno, la lucha por sobrevivir aquí en mi mundo sur. I represent the hood, represent to the street, you know when I'm me, from my home is my beat, open your mind to my shit, from the ghetto street, the silent seas. Check it. Es un ritmo de vida que llevamos mientras caminamos sin saber dónde vamos, sin saber si la muerte nos espera a uno de nosotros. De la misma manera no confío de mis ojos, aquellos que vieron morir somos pocos, los que luchamos por salir, donde empezamos a partir aquel hueco. Fue la calle donde supimos sufrir un detalle para que el destino se pueda convertir en caminos que dieran elegir. Mundos diferentes, ahora estamos.

pulso se acelera y te falta el aliento, pero llegó el momento de acabar con el encuentro. Entonces siento que es el punto esperado, la adrenalina sube hasta sus niveles más altos. Me siento exhausto, pero con el último impacto me llevo la corona y el respeto necesario. Bienvenido a mi jaula, aquí el tiempo no perdona. Estamos listos para la batalla, quiero acá nunca encaja. Golpe tras golpe, mirada fija, guerreros adquieren medalla. Bienvenido a mi jaula, aquí el tiempo no perdona. Estamos listos para la batalla, quiero acá nunca encaja. Golpe tras golpe, mirada fija, guerreros adquieren medallas. Yeah, así es como suena. Wow, Missile Sound en la casa, desde el barrio de medallas. Yeah, díselo, vi. Wow, Sólidos Beat está en la casa. Yo soy tu manda más. Oye, verás que no es para vos. Sigo siendo el del ritmo atroz. Cualquiera puede ser MC engrosando la voz, pero no cualquiera un clásico como esto la abuela voz. Yo me sentía harto escuchando tus gritos que parecen de parto. En el puerto no entra tu estilo de muerto, solo salen temas que parecen de infarto. Puerco, te has portado con todo, por eso te quedan todos nuestros apodos. Parándose ante Esparta con una sarta de bobos, yo mango solo dos y te quejas del robo. Robo es lo que has creado, mientras yo quiero de nuevo mi sumo prado. Quejándote de lo que la calle no te ha dado, yo voy a ver que mi mamá en este viaje me ha comprado. Trapos, esos vienen y van, lo importante es llevar a la casa el pan. Nahuel dijo que la banda ya está, salimos todos con una pinta gasta. O capaz rasta, o capaz como está, desde que tú estás, yo soy tu manda más. Yeah, yo soy tu manda más. ¿Quién más changaro acá? ¿Quién más? De tu país, ¿quién más? Thank you. Donde ha estado con un tiempo de pumpa. Revive nuevamente el estilo, la gente acá. Everybody with the rules, yeah. Pop, pop, for the people in the street, yeah. Pop, pop, con the little band with a hardcore flavor. Classic batería con el Terry flavor. Flow, man, it's gold. Star, mada, paca, represent. Uno, yes, yes, yes. Se acerca el chilez, disparando lyrics con mucha rapidez. Star, magnet. Representa la locura y the place to be. Con el vino sin censura, atrapados en un mundo, no tenemos claridad. No tenemos conciencia, somos de la oscuridad. Solo es la palabra, dilo sin dificultad. Talla lo comenta, talla lo enfrenta. Tienes a cuatro almas que tus sueños ya le alertan. Yeah, what you? Hey, original tú. What you? Hey, original tú. What you? Hey, original tú. For you, what you gonna do? Valiosa como el oro, quito mi capital, mi voz te da, te quiero, te quiero, te quiero. como balas disparadas a un abismo cegador. Son los ruidos de tormentas de mi linda capital, donde toco el cielo solo con alzar la mano. Celoso de sus calles y sus partes, las montañas son los guardias y vigías de sus calles y laderas, controlando sus praderas. Envidiosos que destruyen, pero nunca lograrán opacar tu hermosura. Ternura, locura, sentimos por ti, patrimonio, cultura tenemos de ti. Mi vida es tu vida, tú tienes de mí. Te aprecio mi alma con todo el respeto que tú lo mereces. Por algo naciste en el centro del mundo, en el trono más alto te encuentras situada. Carita de Dios, con alma de hada, de todos los hijos que viven en ti. Nunca morirás, ya que sos inmortal, la más grande y bella ciudad. Quito, capital, inmensa, colosal de América Latina. Con rimas, un micro empuñando mi espada, dispuesto estaré a morir por ti. De hombres con alma de guerrero, eres nuestro tesoro, a ti yo te prefiero, valiosa como el oro. Quito mi capital, mi voz te da un te quiero. Cuna de hombres con alma de guerrero, eres nuestro tesoro, a ti yo te prefiero, valiosa como el oro. Quito mi capital, mi voz te da un te quiero, te quiero. Hermosura es imponente, como la furia de titanes. Tu mirar dominante y sorprendente. Por temibles tus volcanes, envidiables tus paisajes. Van las cumbres de guardianes. En tus brazos fue sembrada la hermosura de mujeres. Y en tus barrios desarrollada la pasión de estos seres. Breaker, DJs, sentís y literarios de paredes. Tus calles fueron su maestro, dominarte nadie puede. Mira cómo el mundo gira a tu alrededor. Mi alma por ti suspira, porque tú eres la mejor. Habitas en lo alto como el cóndor. En tu latitud cero, correcta. De hecho, comunidad, hip hop, conecta. Directa, que nadie cruce la raya, porque tú eres la tierra de la victoria en todas las batallas. Si miras conmigo a donde quiera que yo vaya, velos. Tu tierra huele celos por el brillo de tus cielos. Tú lo sabes, tú eres la reina de ciudades. Dios con gracia divina te engalana, gentil y soberana, bella tierra latinoamericana. Cuna de hombres con alma de guerrero, eres nuestro tesoro, a ti yo te prefiero, valiosa como el oro. Quito mi capital, mi voz te da un te quiero. Cuna de hombres con alma de guerrero, eres nuestro tesoro, a ti yo te prefiero, valiosa como el oro. Quito mi capital, mi voz te da un te quiero. Escucha, llega, de frente te golpea, arte jihad, presa libertad en donde sea, contra el sistema que no me deja fumar mi santa hierba. De Sudamérica deja que crezca, la ira aumenta, protestar con fuerza, te pongo a prueba, a reclamar lo que te deban, abre los ojos, date cuenta, no consumas lo que te vendan, en engaños ya no creas, la calle es verdadera y en ella tengo actitud sincera, grafo vandal en la pared que quieras. No le temo a las sirenas, soy ilegal de cualquier manera. Bolsillo lleno de planta seca, si te duela, la sociedad no nos tolera. Pero aquí estamos, dándole guerra, callarnos de la verga. Rapper acá suena, realidad callejera. Tienes rifa prueba, avanza y progresa. En Quito con certeza mi humo apesta, como si moraleja mi vida es esta. El rap es mi herramienta, desahogo la furia que me inquieta. Nada me apresa, desmiento la verdad supuesta. Mi gente está molesta, mi promesa es más pobreza. La hora de actuar se acerca, dime si te la juegas. Exigir el cambio que se espera, hablando las plenas. Los rapes se dan modos y maneras, para muestra está la prueba. Deja que Rafael Elba descienda y diga las cosas que me cabrean. Yeah. Ahí está Rafael, tiene de mí. Rafael. Yeah. Una. Mami. Trabo. Record. Yeah. Yeah. Yeah. DJ S, clique ecuatoriana 20007, otra vez, lado sur 3. detente, ya no avances, deja que este globo te alcance, cruelmente existe, baja, mediana y alta clase, factores principales, para que el dolor ataque donde a uno más le duele, en el corazón que a veces está triste, por una o dos palabras que tú dijiste y no debías, pero ahora debes saber pedir perdón, saber arrepentirse, saber arreglar lo que destruiste o lo que destruí yo. Ahora pensamiento positivo, el Che sigue vivo en ciertas personas que no solo luchan por uno mismo. Este planeta necesita mantenerse vivo por los seres más inteligentes que pudo tener, que solo piensa en destruirlo de una u otra manera. A veces da miedo salir ahí fuera, solo caos y destrucción. Equidad, eres la solución. Ven pronto por favor y grita conmigo, todo ser humano es igual. No importa religión o posición social, no importa religión o posición social, equidad, cae sobre nosotros tu ley del todo por igual. Ya según dice nosotros aquí. Ya según dice nosotros aquí. Si uno se porta bien todito el año, ustedes no se olvidan del regalo. Salimos de su suelo y en estos suelos no encontramos equidad, igualdad para toda esa gente que hacía este mundo diferente, contente. Se llama lo delincuente porque es una persona, es un agente consciente, un dialecto diferente, su color, religión, tiene inspiración, corazón de donde quiera que venga, lo que tenga orgullo de él. Pobres somos de papel, si dejas este mundo visitas a Luzbel, deja todo en la tierra, nada te lo llevas, todo aquí se queda, disfruta otra persona, mente que la zona, gente diferente que se toma el mando del micrófono para así cantar y pesar al mundo entero, que se acabe tanta tontería, que se acabe tanta porquería de guerra en Palestina, en vez de inventar armas inventemos medicinas para así curar. Acabar a esa indiferencia que existen los humanos, que existen los humanos. Alcemos ya las manos los que quieren igualdad, los que quieren equidad, los que quieren solución para esa migración, para que ya no haya destrucción de familias, para que ya no existan las fronteras, para que ya no existan las barreras. Equidad, no me cansaré de esperarte porque todos por igual, todos somos iguales, barrios burgueses, barrios urbanos, niños normales. Niños apoyados psicológicamente, esperando un abrazo sincero y fuerte de su madre que está en el otro continente. Equidad, hace presente, devuelve el amor que la maldad le arrebató a mi gente, que hoy se hace exponente con paz inteligente y un poco de poesía vulgar entonada para el oyente que lleva consigo un mensaje urgente. Nunca es tarde para empezar, pero si no hay cambio se acerca el final. Tarde para empezar, pero si no hay cambio, se acerca el final. Equidad, convierte las fábricas de armas en fábricas de pan. Damisela que nos acompañas en glorias, fracasos, triunfos, victorias, la que está al final del día, al final del ocaso. Esto es para ti, Soledad. Mentalmente no me toco, sigo alimentando monstruos, diariamente me pregunto por qué todo tiene un costo. Si las rodillas doblo buscando mi paz imploro, o a la vida se las cobra si el camino se haga angosto. Mentalmente no me toco, sigo alimentando monstruos, diariamente me pregunto por qué todo tiene un costo. Si las rodillas doblo buscando mi paz imploro, o a la vida se las cobra si el camino se haga angosto. Soledad, hoy visito tu aposento, unas veces victorioso, otras casi muerto al caminar en este desierto. Me despido de ti y antes de irme mira que ya he vuelto, compañera que no falta mis ensayos, pesa al mundo ya sus fallos, al compás de la buena acústica, de rimas fuertes rústicas, producto de la música, en este mundo de bestias salvajes, donde tristezas se esconden como el payaso en su maquillaje, sin pertenencias en mi equipaje, pero con la posibilidad de ver diversos paisajes, soy producto del mestizaje, la vida es mi largo viaje, una ruta que hay que seguir sin afán y con mucha calma, a pesar de que el corazón esté roto y también herida el alma, el que maldice es el que defrauda, el paso del tiempo mis heridas siempre las restaura, el alma cura mi aura, porque mi felicidad la robas, porque mi sombra siempre la maldita que me traiciona, porque mi sombra siempre la que me traiciona. mentalmente no me toco, sigo alimentando monstruos, diariamente me pregunto por qué todo tiene un costo, si las rodillas doblo buscando mi paz imploro, o a la vida se las cobra si el camino se haga angosto. Mentalmente no me toco, sigo alimentando monstruos, diariamente me pregunto por qué todo tiene un costo, si las rodillas doblo buscando mi paz imploro, o a la vida se las cobra si el camino se haga angosto. La vida se pasa factura, ataduras que nada segura, mientras peto paz y sin cordura, me torturo en mi vida sin cura, por culpa de una inapura que en mi mente su imagen perdura, locura inoportuna que me hizo la dictadura, no me asusta y resulta, antes es una consulta, una pregunta sin censura, despiadada que me inmuta, porque la soledad es como el beso de una puta, tan insípido y frío, dulce, lleno de amargura, la realidad está atada, una cara pintada, un sentimiento que avanza en dirección equivocada, a la larga los errores con creces aquí se pagan, así no hagas nada, eso ya es una falla. Todo lo que brilla no es oro, de que brillen mil tesoros, o que la mujer a la que amas te diga que adoro. Y al final te deja solo en el agobio drogo, con los ojos rojos y el pecho roto. Realmente no me torto, sigo alimentando monstruos, diariamente me pregunto por qué todo tiene un costo. Si las rodillas doblo buscando mi paz imploro, o a la vida se las cobra que el camino se haga angosto. Realmente no me torto, sigo alimentando monstruos, diariamente me pregunto por qué todo tiene un costo. Si las rodillas doblo buscando mi paz imploro, o a la vida se las cobra que el camino se haga angosto. Yeah. Que el camino se haga angosto, hay que seguirlo recorriendo, así sea de la mano de la soledad. Desde Sidney Juan, my friend, el mudo y el motherfucker en Vespa. Yeah. Filosofía pendeja, basta de muecas, esto es hip hop real. Rimas de esquina y de callejuelas, vieja escuela sonando, QMs del bando. Suben las manos cuando con fuerza yo canto. Hablo de cosas raras, palabras amargas para que me criticara. Balas baracadas, si vienes del barrio, cuidado te asarán. Verás que mis rimas como humo se elevarán. Verga el cuartel, soy cruel, y como el cóndor fui el vuelo, vivo, ok, mi pana me deja sin cola de 10, de tanta basura me duele la 100, huele bien la fresa, suda mi testa, me gusta lo que muchos detestan, igual me quieren, soy persona honesta, no tengo vergüenza de mi refrán, nunca la yesca. Para que nazca la acción, respíralo, siéntelo. sale de tu cuerpo. Se produce el efecto perfecto. Eso llega directo a tu cerebro. El mensaje se quedó por dentro. Se quedó por dentro. El efecto perfecto se produce por dentro. Desde el momento que le pusiste play a este demo. A este demo. Los ojos

esta ciudad natal hago rap y hip hop. De la fuerza de Poder Blood, declaración de guerra contra Babylon. Se siente el bombardeo, por plata de aerosol antes que salga el sol. De la fuerza de Poder Blood, declaración de guerra contra Babylon. Se siente el bombardeo, por plata de aerosol antes que salga el sol. Esto fue rap, sin el ruidato en la cordillera fumando hierba. Toma conciencia de dónde estamos. 2007, real hip hop, sin el ruido. Are you going to enjoy good music without good marijuana? Solo te arroja en la ignorancia, en la miseria o en la cuerda floja. No es

líricas verídicas rimándote la plena. Líricas verídicas, gente en toda la zona representa. Tras un sol ponte el buche que te embucha. Tráfico Quito Centro está activándose en el sur. Líricas verídicas rimándote la plena. Estoy de vuelta ya a 5 minutos de irnos. Me vengo a despedir, no se olviden de salir a grafitear todas las calles, de subir el volumen al rap y tomarse los lugares públicos con el rap, con el breakdance. Esto fue Boom Balls desde la 940 amplitud modulada. Llegó gracias al auspicio La Calavera Ñata, Suda que Suda América Films, la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Nos vemos el otro jueves, no te agüeves. Chao, paz. Donde las papas se queman, te traigo esta mierda para poder danzar, para poder gozar al son de la trompeta. Voy saliendo de Caleta donde lleve la marea, salgo de mi cascarón a dar la pelea, porque la vida cambia. No sabes que digo la plena, miro al horizonte, rompe tus barreras, vos sabes cómo cuesta. Subir para arriba mientras las culebras en la brea esperan que caiga la presa. Subir para arriba mientras las culebras en la brea esperan que caiga la presa. Recuerdo de pelado cuando mamá me decía, mira cómo dices que no ves la policía. Ahora no comprendo por qué hay tanta ironía, si vivo mi presente y mi día a día. Pero no vivamos el pasado, porque lo pasado pisado, y sigamos caminando. Muchas formas tengo para caminar, dos formas de actuar y mis formas de pensar. Y no voy a cambiar, y no voy a cambiar. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Claro, te preguntas cómo puedo vivir así, pero es la forma que elegí de seguir adelante, sin tirar parada, dando pasos de elefante, siendo un caminante de la vida. Aunque está muy ingrata, me lanzó sin salvavidas, pero tuve que luchar y cuidar mi vida, aprendiendo a respetar. Apuesto que te retiraste por la presión, no pusiste presión para ser cualquiera, vivir como una perra esperando que caiga la presa. Subir para arriba mientras las culebras en la brea esperan que caiga la presa. Subir para arriba mientras las culebras en la brea esperan que caiga la presa. Que caiga la presa. Que caiga la presa. Que caiga la presa. Yo qué sé, no sé. Yo qué sé, no sé. Me lleva la marea a donde voy, sin camino, sin ruta. Mis espaldas pensando mucho de qué me sirve si el canto sale en el alma. Fuera de mi cuerpo, así es el feeling. Cambia por momentos, vivo por momentos. Momentos que se acuerdan la memoria, que no han sido quemados por la gripa. Risas de los primeros hits, antes de este crónico, antes de dejarlo y volver por ratos. Rapero sin dinero, rapero sin contrato, repartiendo discos. Mi mano va a las manos de la gente. Algún día de día pensé dejarlo, pero ya lo extraño. Me dicen que yo hablo extraño. ¿De dónde eres? Me dicen que yo hablo extraño. Chicho, ¿de dónde eres? ¿De dónde sea? Otra nota, otra cosa, otra boca va a decir. Otras notas, otras cosas, otra y otra, otra nota, otra cosa, otra boca va a decir. Otras notas, otras cosas, otra y otra. Me acordé que quise nada bueno, tal vez algo pero poco. De la vida, del amor, de ser responsable, me gusta las tres. Sigo con los mismos sueños, los que tuve de niño, de ser en sí, de romper la cadena, de dominar la rima. Vida en avenida, mira, gira como el globo. Sigo, digo, problemas son de veras mis deberes. Simplemente ser humano, con todo lo que venga, estar ahí pa' todos mis hermanos. Vamos, ¿quién paga los pasajes? Tú de ida y yo de regreso. Después de hoy día, me quedo en cero. ¿Qué haré por dinero? Recurseo. Otra nota, otra cosa, otra boca va a decir. Otras notas, otras cosas, otra y otra. Otra nota, otra cosa, otra boca va a decir. Otras notas, otras cosas, otra y otra. Es por ahora que dejo la joda, vuelvo luego cuando llego el día. Me llevó la marea a donde fui, sin camino, sin ruta, la luna en el cielo, pensando mucho de qué me sirve.